quiero vivir, si vivir es hacerlo sin ti. No quiero estar aquí, si voy a estar solo, si no voy a poder disfrutar de tu presencia, sentirte cerca, sentirte a mi lado. Por cierto, no sé ni cómo te llamas, ni dónde estás, pero no importa, te siento junto a mí.